ausencia me incomoda. Aún sigo pensando en ti, me voy a sincerar. Del todo no te olvido, pero en eso andamos, cerrando ciclos. Fácil no es, imposible tampoco. Mejores cosas me esperan y tú nunca vas a cambiar. No te olvido, pero eso no quiere decir que te ocurra.